Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Saludamos un día más a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que acaba de estar en un evento muy interesante relacionado con el cumpleaños de Linus, ¿no? Buenos días, sí. Julián. Hola, buenos días, Ana. En realidad es el cumpleaños de Linus en los sistemas Z, que son los grandes mainframes de IBM y que ahora hace 10 años pues empezaban a estrenar el uso de este sistema operativo, que supone grandes ventajas y grandes ahorros para las compañías y un contexto en el cual existe una alta capacidad de crecimiento y una elevada estabilidad en los sistemas y prácticamente con el esquema de precios de lo que es el Linux y todas las posibilidades que da el Linux. ¿Quiénes eran los partners que estuvieron allí? Pues mira, en nuestra mesa redonda estábamos gente de Red Hat, que es una de las principales distribuciones de Linux, gente de Novell, que es la que también gestiona la distribución de SUSE. Estas dos son las dos principales distribuciones que se utilizan en el mundo del mainframe. Y luego estábamos, además de IBM, por supuesto, que era quien organizaba el acto y que es la principal empresa impulsora del Linux en los sistemas Z, dos empresitas españolas que parece ser que estamos siendo observadas muy atentamente desde la sede central del Gigante Azul. Uno de ellos es una empresa de Barcelona que se llama EYEOS, que es un sistema operativo en la nube, lo que ahora se denomina Cloud Computing. Es muy interesante porque llevan 5 años desarrollando bajo el modelo de software libre una solución que puede permitir escalar en las empresas mucho más allá de lo que permite la virtualización. Y ellos comentan, de hecho, pues un caso de 100.000 usuarios simultáneos en una plataforma System Z, algo que sería impensable en otro tipo de equipos. Y nosotros éramos nosotros, los otros componentes de la mesa éramos nosotros, Albalia Interactiva, que tenemos la solución de firma electrónica en entornos Z y de la cual estamos muy orgullosos. ¿Y los temas principales que tratasteis en esa reunión? Bueno, pues uno de los temas que parece ser que preocupa mucho en el sector es qué pasa si hoy adquiero una distribución de SUSE o de Red Hat y, por lo que sea, dentro de unos años, pues estas empresas se absorben, desaparecen. ¿Qué pasa con todo lo que tengo implementado? Y la gran respuesta aquí es que, puesto que los entornos abiertos, las aportaciones son de empresas y particulares de forma colaborativa, en la práctica no hay ninguna dependencia en cuanto a lo que es el software. Sí que es cierto que estas empresas distribuidoras, digamos que basan su competitividad en los servicios que prestan, y desde ese punto de vista, pues siempre va a haber una empresa u otra que va a poder prestar el servicio a estas empresas. Otro de los temas tratados es el gran ahorro de costes que supone, sobre todo para los que vienen acostumbrados a los usos del mainframe, la posibilidad de sacar aplicaciones de alto consumo de CPU, de consumo del procesador, fuera de lo que son los sistemas principales. Así que hay muchas ventajas. Oye, me encanta la denominación esta, computación en la nube. ¿Cómo se dice en inglés? Cloud computing. Efectivamente, es ahora uno de los términos de moda. Este tipo de soluciones, de las que se han hablado hoy, pues por supuesto cuando se dan a nivel público, crean las nubes públicas y aquí tendríamos, por ejemplo, servicios como el almacenamiento en la nube de Microsoft o los servicios del tipo de lo que tiene Google para el correo electrónico. Pero también hay otros que se llaman Private Cloud Computing, nubes TIC de tipo privado, que permiten que los datos estén precisamente en la organización que los gestiona y que se puedan combinar con datos que están fuera de la organización. Y eso en entornos regulatorios como el español, donde la ley de protección de datos es muy importante, pues permite equilibrar la posibilidad de externalizar algunos recursos con la custodia adecuada de los datos personales. De acuerdo, pues muchas gracias, Julián Inza, por haber estado un día más aquí ante los micrófonos de Radio Líder hablándonos de nuevas tecnologías, de la computación en la nube o el cumpleaños de Linux. Son temas que no son habituales. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog.